Marie Marie, mi chiquite, hola a los chicos. Marie Marie, mi chiquite, hola a los jóvenes. Marie Marie, otakiche, hola a los grandes. Marie Marie, compuche, compola, a todos. Weni wen, weni wen, microradiales, mapuche, mapuche. Buen, nueva idea, nueva conversación, de nuevo como antes. Se mete como el miau y puché, se mete en el samurai. Buen. Nifchacho, bien. Huele, trabajo artístico sonoro realizado por integrantes del pueblo mapuche ubicado en todas las tierras. Mample la muel. Mample peñi. Walmapu Blues es un proyecto artístico conducido por la poeta Elizabeth Neira y la productora Ediciones Rabiosamente Independientes. Walmapu Blues fue grabado en los estudios Cable Santos y contiene Tulcantún, traducido como Poesía Mapuche, de Roxana Miranda, Jaime Buenún, Liliana Pultillancá y Alan Payán. Se me secan las plantas de los pies sin agua, me fueron a dejar tirado en una triste caja de bebé. ¿Qué dice? Nos vemos y nos vemos y no me ve. Alan Payán, extraído del proyecto Mapuche Mapu Blues. Alan Payán, Alan Payán, Alan Payán. Inhalas, inhalas, inhalas, inhalas. Exhalas, exhalas, exhalas, exhalas. Ser vivo, ser vivo, ser vivo. Ser siente, ser siente, ser siente. Conciencia, conciencia, sin ciencia, sin ciencia, sin ciencia. Ser uno, dos, tres, cuatro. Ser cuatro, ser cuatro. Meli guchan mameli guchan mameli guchan mameli guchan mameli. Inhalas, inhalas, inhalas, inhalas. Exhalas, exhalas, exhalas, exhalas. Llámalo como quieras, llámalo como quieras, llámalo como quieras. Lo importante es que respiras siempre, respiras siempre, respiras siempre. Pero ¿qué respiras siempre? ¿Qué respiras siempre? ¿Qué respiras siempre? Dentro. Dentro, centros, centros palpitando, en el, palpitando afuera, en el afuera, días, noches, días, camino, noches, camino, y los cantos, camino, cantan, los cantos cantan, las tierras danzan yagán, sobre el eco mapuche de tu voz aymara, navegante kawashkar pulsando cernan, vuelo que el tehue, oídos limpios, limpios, limpios. No al torpe motor estridente, acallando vidas, maquillaje, muerte del aire, como espejo nuestro, seres grises vertiginosamente angustiados en soledad, función, eslabón de egoísmos ocultos, hechiceros de mal poder, compradores del alma nuestra, en meras tuercas convertidos, estafados, deprimidos, despropósitos andantes, huérfanos allegados al frío del conformismo, consumismo, suerte abandonada en feroces, tristes cajas televisivas. Apágala, apágala. Suerte abandonada en feroces, tristes cajas televisivas. Apágala, apágala, apágala. Cuidado, cuidado, cuidado. Alguien te mira, alguien te mira. Interviene en tu teléfono. Interviene en tu teléfono. No, nosotros nunca hemos conquistado por España. Nosotros llegamos a firmar un tratado que es el Tratado de Belén con España, donde el Reino de España nos reconocía. Estaba en campañas paralelas con el Estado chileno y argentino. Y la más llamada de pacificación de la Araucanía. Y la más llamada de campaña del desierto. Y la más llamada de pacificación de la Araucanía. Y la más llamada de campaña del desierto. Escuchamos la canción Marichi Wow del grupo Waikiantu. Nuestro corazón. podemos liberarnos. Que crezcan fuertes las flores silvestres, que vuelen libres y alto los cóndores. Menengan penyengan, macam yang tata tahu le tu ini datpa, tak caw tak payu, imu tak konpain datpa. Kaki mampu tak payin, imu tak sawi datpa, imu macam payu kamu tak konpain dat. Aku ini, siapa yang boleh lain dat? Tak caw tak ada imu mungkin, imu tak fikiriwan, sekai, fikiriwan lewan ini sekatual, fikiriwan. Wikimundo.